Mira, viene con chuletas. Ahora sí me coges. ¿Qué es esto? La chuleta de enano. La chuleta es lo que se pone los. ¿Esto qué se come? Lo que los estudiantes hacemos para copiar. Para los apuntes. Para los exámenes. Para los exámenes. Se traen las preguntas. O sea, son copistas. Sí. Todos hemos copiado. Ay, claro. No, tranquilo. Es una broma, venga. Yo le quería preguntar, en primer lugar, bueno, quizás lo más llamativo es esa tradición oral. ¿Cuándo usted se da cuenta, cuando era niño o en su infancia, que su abuelo hablaba de Jesús de forma diferente? ¿Cuándo se da cuenta? Bueno, tú no has estado, dices, en Mallorca. No. En Mallorca hay un pueblo, casi en el centro, de la isla que se dice Inca. Uh-huh. Yo nací en Inca. Día 12 de abril, a las 7 más o menos de la tarde, del 1918. O sea que son 87. El año que viene serán los 28. Y me trajeron aquí, que yo tendría una palma, unos meses, poca cosa de edad. Y en la plaza de la Paja, de Palma, en la parte antigua de Palma, yo tendría en aquellos momentos unos 7, 8 años. Y mi abuelo, nuestro abuelo, mi hermano, en fin, era el más joven, aún tenía que nacer. Me decía, tú procura estar siempre bien con Dios. A los sacerdotes de todas las religiones los envías a casa de una puta. Y mi madre, que era su hija, solamente tuvieron una hija, dice, no digáis esto al niño. Ah, bueno, pues te lo repetiré. Procura estar bien con Dios y a los sacerdotes, a todos los envías a hacer puñetas. Ya era más suave. Bien. Pero en la planta baja, cuando llovía el agua entraba y bueno, incomodidades. Y el dueño de la casa dice, haremos esto, pondremos a nivel de la calle, de la acera, pero tendré que salir, claro. Y fuimos a vivir en la calle San Miguel, frente al hospital militar. Y entre una cosa y otra, porque yo ya había empezado a trabajar a la edad de 9 años, de aprendiz de herrero, y a los 14 de yesero, techo, muy adornista, lleno, bueno. Y en aquel momento, en la calle San Miguel, yo ya tendría unos 12 años, 12, 13. Ya empezamos unas reuniones en casa y el abuelo pues me decía, así, ya sabe, venga. Pero abuelo, ¿y esto qué es? Esto y esto. Y me iba dando ideas. Por ejemplo, por tradición he podido saber, que Jesús de Nazaret nació, vivió y murió como los demás seres humanos. Claro, buscaba al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, al Cristo, y lo llevaba en sí mismo. Así es que podía predicarlo a los demás. En estas pequeñas reuniones venía una familia de la calle Olmos, cerca de la nuestra de San Miguel, Texuetas, y otra familia de al lado de nuestra casa, en fin, unos cuantos. Y al cabo de a lo mejor 2 o 3 semanas que hacíamos estas reuniones, se presentan a casa sacerdotes católicos. Jesuitas, por cierto. Cayetano, ¿quieres estudiar de sacerdote católico? Te pagamos los estudios. No tienes que preocuparte de nada. Yo dije, no, no, gracias. Y después, claro, cuando se marcharon, yo dije a mi abuelo, pero tradí, padrí en Mallorquín, tradí, ¿por qué han venido aquí y no han ido a casa de los otros chuetas? Dice, ah, porque ellos callan, no dicen nada. Y tú hablas. Y ellos saben que si tú hablas, hablarás de Jesús de Nazaret y esto no les va bien. Porque tú estarás diciendo, claro, estás diciendo ya lo que yo te estoy diciendo, lo que me han dicho mis padres, mis abuelos, y, hasta llegar a la idea sencilla del mensaje de Jesús. O sea, que Jesús de Nazaret, repito, era un ser humano como los demás. Y tenía varios hermanos y hermanas y todo eso. Esto de nacer por obra del Espíritu Santo, nada. De resucitar el físico, nada. Además, en los evangelios hay palabras que no han sido muy tocadas de... o que diversada, lo que dicen en el Vaticano. Hay palabras que no las han tocado. Entonces cuando dice, las palabras que os hablo son verdad, son espíritu. La carne no tiene nada que ver en esto. Espíritu. Y donde están dos personas o tres reunidas en mi nombre, yo estoy presente, pero este es el Cristo que está presente, o sea, Dios. Pero vosotros tenéis que rezar de esta manera, porque los rabinos, los sacerdotes de Israel, les gusta rezar en los templos, en las sinagogas, en pie, en las calles, para ser vistos de los hombres. Pero tú, vosotros, tenéis que rezar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, etcétera, etcétera. Y estas palabras de todo el Padre nuestro, nada de Ave Marías, que esto es arreglado del Vaticano, están cogidas estas palabras de la Torá. La Torá es el llamado Antiguo Testamento, que es la ley de Israel. Claro, Padre nuestro. Claro, este ser infinito que llamamos Dios es el creador y recreador del infinito universo. Pero nos ha creado a nosotros y le llamamos Padre porque, claro, si nos ha creado nuestro creador, llamarle Padre es normal. Por lo tanto, todos somos hijos de Dios. Blancos y negros, chinos y de... Somos todos hijos de Dios. No es cuestión de el Hijo de Dios vino a la tierra, Dios se encarnó. Es una animalada, porque si Dios encarnó en un ser humano, Jesús de Nazaret, y el universo es infinito, y esto ya lo sé, no solamente por tradición, sino por convicción, lo que se llama el viaje astral. El universo está lleno, es una cosa infinita, de mundos y soles, estrellas, estas galaxias que dicen, y mundos y más mundos más grandes y mucho más grandes que el nuestro. No hace muchos meses que yo dije, he visitado un mundo que si cogemos nuestra tierra, podemos embaldosar a este mundo con nuestras tierras, un montón de tan grande que es. Pero aún los astrónomos no lo han descubierto. Unas semanas más tarde, o un mes o dos, no sé, los astrónomos norteamericanos, ingleses y qué sé yo, declaraban que habían descubierto un mundo mucho más grande que el nuestro, tanto que podían ponerle muchos soles. Ellos hicieron la comparación con el sol, yo lo había hecho con la Tierra. El viaje astral no es más que un sueño provocado, pero ves cosas y sabes cosas hasta donde llega tu avance espiritual. yo creo que hay, para mí mismo, hay mucho que andar aún. Y si no basta una vida, un millón de vidas. Porque hay para el rato en esto. La cosa es eterna. Uh-huh. Y, claro, entre una cosa y otra, la experiencia mía de la oración, yo recuerdo que en la Plaza de la Paja, jugando, yo tendría 7 años, 8 años, y empecé a decir en mallorquín, Padre Nostro, vos que están alzados y que santa pillado vosotros, no, bien, Padre Nuestro. Y recuerdo que estaba jugando y ya lo decía, pero mentalmente, pero a veces me salía alguna palabra y los chicos, los amiguitos, ¿qué dices? ¿Qué dice Cayetano? Ah, no, nada, nada. Y me lo dirás a mí, bueno, te lo diré a ti, alguno. Es que estaba rezando, Padre Nuestro. Ah, ya, ya. Pero esto, día tras día, lo que se dice año tras año, he rezado este Padre Nuestro, quién sabe, millones, millones de veces. Porque puedo rezar este Padre Nuestro, esta oración. Incluso hablando. Ahora mismo estoy rezando el Padre Nuestro mentalmente, mientras que la boca dice otras cosas. El Cristo, que llamamos el Cristo, el Espíritu de Dios, está al alcance de todos, porque hace 2500 años, 500 antes de Jesús, un hombre de casa rico, por cierto, pero vamos, se dejó un poco la riqueza ahí. Y buscando a Cristo, lo encontró. Claro, le dio el nombre de Buda. Era, aquel hombre se llamaba Siddhartha, pero el Buda. ¡Buda! Y después Cristo. Pero sí es el mismo, son nombres diferentes. Y después encontramos aquella cosa tan hermosa de que este Siddhartha, convertido ya en Buda, claro, tiene sus seguidores y ven una fuente, una niña que saca agua. ¿Veis? Esta agua no sacia la sed. Es física, sí, pero la que yo doy esta sacia la sed del Espíritu. Pasan estos 500 años. Jesús de Nazaret, con los apóstoles, ven a la mujer samaritana, ¿ves? Esta agua, no sació la sed, la mía sí, bebé, esta agua, que es cuando Jesús, aprovechando la ocasión, cuando ya han cenado, han comido la Pascua, que la Pascua judía consiste en comer un cordero asado, con verduras y hierbas y pide. Y después dice, tomad, este es mi cuerpo, bebed, está en mi sangre. Haced esto en memoria de mí. Porque el que no come mi carne, mi sangre, pero si las palabras que os hablo son espíritu, no son humanas. Entonces, esta hostia que dan los católicos, o el pan y vino de los protestantes, es una fórmula, una cosa humana, que no tiene nada que ver con la verdadera comunión. ¿Y qué pasa aquí? Que al no entender estas cosas, todo ha quedado de una forma tan muerta. El Vaticano mismo es el colmo. Ver un hombre alemán que estudia de sacerdote, después cuando hace un obispo, después cardenal y ahora papa. Este hombre que ha hecho en toda su vida estudiar, predicar, y venga, sermones y escribir libros, de la vida no sabe nada, ha vivido lo que decimos en Mallorca, en, dentro del huevo, la sopa boba, pero no se trata de criticar, se trata de dar ideas. Este Papa, los cardenales, los obispos, pastores protestantes, la reina de Inglaterra, que es la jefa suprema de la Iglesia Anglicana, todo es partido político, política pero sucia, de un capitalismo brutal y salvaje que domina el mundo, y pasan los siglos y siglos, la humanidad dividida en ricos y pobres, explotados y explotadores. No entendéis el mensaje de Jesús. En el monte reúne a aquellas gentes y toma de dos peces, dos panes, y todo el mundo come. Y dicen los evangelios que comieron tantas personas. Pero esto se realiza en dos veces. Y él mismo dice a los apóstoles que no habían entendido la cosa. ¿Veis? ¿Qué pasa allí? La primera vez comieron 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero la segunda vez comieron 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¡Ah, maestro! Claro, esto no está en los evangelios. Esto lo digo por tradición. ¡Ah, maestro! ¡Ahora te entendemos! 5 y 4, 9. El número más alto. La cábala judía. ¡Ah! El 9. O sea, la totalidad. ¿Quiénes tienen que comer peces, pescado y pan? ¡Todos! No es de ricos y pobres, explotados y explotadores, porque los mandamientos de Dios, los resumo así, mira, dice el Cristo por boca de Jesús, y ahora lo dice por boca de Cayetano, el Yeser jubilado. ¿Entendéis la cosa? Todos tienen que comer. No unos sí y otros no. Y unos cargados de oro y los demás que se mueran de hambre o en las guerras que organizáis. ¡No! Es justicia, es paz, es bondad. Y claro, al no entender esto o no querer entenderlo, que se ve claramente que no quisieron entenderlo el sumo pontífice de Israel ni los sacerdotes, y claro, con la ayuda de los ricos judíos y el imperio romano que dominaba en aquellos momentos a Israel, hay que quitar de en medio a este, y lo quitaron de en medio porque les hacía la puñeta a su negocio. Pasan 2 o 3 siglos y se monta este tinglado del Vaticano, gente rica con el rey, ¿quién era este rey? Constantino. Constantino, su madre, y claro, ahora Jesús está muerto. Ahora es el momento de hacer nuestro negocio. A este Jesús lo haremos Dios. Lo haremos resucitar. Y a su madre lo haremos. Además de madre de Jesús, madre de Dios. Y así el negocio en marcha, y como que Jesús está muerto, no puede hacernos la contraria. Aquellos, los judíos, les va mal cuando viven. Les estropea el negocio. Y a esto les va bien para seguir el negocio, pero después viene Martín Luquetero en Alemania y dice, un sacerdote de ellos también, se separa y dice, yo también seguiré el negocio. Pero después el rey VIII de Inglaterra dice, ahora es el momento, y se separan del Vaticano por no pagar dinero, impuestos ahí al Vaticano, y la misma Iglesia Católica se queda a las órdenes del rey en Inglaterra, y la Iglesia Anglicana, más o menos, sus figuras, sus santos, sus cosas, ya tenemos la Iglesia Anglicana, y la jefa, la papa, la papasa, es la misma reina. Bien, está bien, allá vosotros. Pero todo esto no tiene nada que ver con las sencillas enseñanzas de Jesús de Nazaret, el obrero carpintero. Y claro, aquí en Mallorca, se puede decir unos días o pocas semanas después de la muerte de Jesús, como que venían barcos de Israel aquí, barcos del Imperio Romano, iban y venían y desembarcando en Barcelona, en Valencia, pero sobre todo aquí, en Mallorca, y se iban quedando seguidores de Moisés, seguidores de Jesús. Unos, muy pocos, venían por su cuenta, porque la mayoría eran esclavos, hoy conocidos como los obreros y obreras. Durante el tiempo eran los siervos, los esclavos. Y si venían con sus dueños y los dueños quedaban, pues era, Pero aquí, los que eran seguidores de Moisés, pasan los años, algunos siglos, y los seguidores de Moisés, en Mallorca, abrieron sus sinagogas, en Palma mismo, también, pero los seguidores de Jesús, no, nada de sinagogas, la cosa sencilla, trabajar para comer, predicar de forma sencilla el mensaje de Jesús. Claro, aquellos seguidores de Moisés, la cosa de, con los ricos y hacer cosa de platería y bien. Pero después viene el rey Jaime de Barcelona, llamado conquistador, con ellos viene la Iglesia Católica de forma oficial, más tarde viene la Inquisición y dicen a todos los nativos: ¡ahora a bautizarse todos! Y el que no quería ser bautizado, en la cárcel. Y los más renegados así, pues a la, en el bajo del castillo de Bellver había un terraplén y allí quemados vivos. Hoy hay una plaza que se dice Plaza Gomila, y ahí los quemaban. Claro, muchos quedaron tan asustados que, sí, sí, bautízame, bautízame. Y claro, y la cosa iba por dentro, los que seguían a Moisés en su casa, puertas afuera, a misa católica, y los seguidores de Jesús lo mismo. Pero, andando el tiempo, claro, aquellos de la parte judía, de los ricos, así más o menos, claro, seguidores de Moisés, incluso llegaron, han llegado, que hay sacerdotes, incluso había un canónigo en la catedral, chuetas. Pero en la parte pobre, no. Siempre hemos sido fieles al mensaje de Jesús. Y claro, no hemos podido dar la idea clara hasta ahora, se puede decir, después de la muerte de Franco. Pero yo recuerdo que en las viviendas y ahí arriba, pues ya la reunión que hacía cada semana, ahora venía el cura tal, ahora venía la falange, fascistas, con la pistola, ahora venía la policía. Podemos estar en la reunión, sí. Y el comisario de policía, el señor Lladó, me decía: Cayetano, procura que no sean más de 20 personas, porque si no, esto ya tendría que legalizarse y llevaría muchas cosas raras y a lo mejor queda suspendido. Bien, seguiremos así. Pero yo, claro, delante de aquella gente, poco a poco, un poco de aquí, un poco de allá, hasta poco. Bueno, ha ido pasando el tiempo y he podido lanzar más el mensaje y ahora a tope con esto de el aparato este del ordenador, internet. Pero hace algún tiempo que Miguel y María Hilda fueron a Roma y pudieron acercarse al Vaticano y entregaron mensajes, Miguel personalmente, al Papa, pero él era por fuera de la plaza, que iba con el coche y había un que iba con ellos también. Y la foto, y solo quedaba fotografiado su brazo. Pero los nervios, claro, de uno y de otro. Pero de la Radio Vaticana recibí yo una carta que me decían: envíanos todos los mensajes que puedas, porque el Santo Padre los lee, que era el que había antes. No los daremos por la radio, pero los lee el Papa. Que incluso dijo aquella periodista, esta mujer que tan conocida en el Vaticano. Paloma Gómez Borrego. Sí. Decía, ha dicho Santo Padre, sí, sí, ya sabemos, dijo el Papa, que en España hay un hombre que predica el cristianismo primitivo. Cristianismo primitivo, ahí está la cosa. Porque al principio éramos, podemos decir así, conocidos por los nazarenos, es decir, los seguidores de Jesús de Nazaret. Porque Jesús nació en Nazaret, los que ponen en Belén y toda esa cosa teatral, Belén, y nació en una cochera de un mesón, de una fonda, una tomadura de pelo, porque como la gente en el piso durmiendo tranquilamente y en la cochera hay una mujer que está pariendo agua, es que vaya pariendo, nosotros tranquilos aquí en la cama, todo esto no encaja. Y después van unos reyes porque los pastores ahí y unos ángeles y sí, ¿dónde ha nacido? Ahí, y van los reyes y le ofrecen oro, esta parte teatral no tiene nada que ver con la verdad. Ahí está la cosa, que es como después, claro, ¿no? Lo hacen resucitar y pero no.